No dijimos nada, Colo, de tuviste en Córdoba, en un festival, en un taller de teatro. ¿Cómo fue al final? ¿Cómo estuvo? Sí, estuvimos con el grupo que participa, el grupo Las Palabras. Estuvimos en el Festival Regional de Córdoba de QB, vamos que venimos, que en realidad es un festival que viene a nivel nacional e internacional. Se hace en Buenos Aires el Festival Nacional, vamos que venimos, y se hace en Chile, en Brasil, y no quiero mentir, pero me parece también en Paraguay. Y esta es la edición Córdoba, digamos. Y participamos 10 grupos, la mayoría éramos de Córdoba, y había varios grupos de Buenos Aires, Ciudad Evita, Capital, y otros alrededores de Buenos Aires. Y excelentísimo nivel de cada una de todas las obras. Eran chicos jóvenes de 15 a 21 años. Y le comentaba a los chicos recién en el corte que mucha denuncia había en cada una de las obras. Digamos, el teatro es un lugar de denuncia. Yo siempre lo vivo desde ese lugar también. Sí, qué copa, es así, totalmente de acuerdo. Yo lo vivo desde ese lugar, nuestro grupo nació también desde ese lugar de comunicar. O sea, hay un tema de Los Redondos que dice teatro antidisturbios, ¿no? Como planteando. Sí, siempre es el lugar de pararse en el escenario, digamos, y decir lo que no se puede decir, lo mejor. Ya me sale el profe Longaniza, pero el teatro surge en Grecia, por lo menos el conocido nuestro, de nuestra estirpe cultural, y surge así, era muy político, de denuncia, ahí, famosas. No, y aparte del teatro griego. Tragedias. Sí, estaba la gente iba al teatro, estaba de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Claro, porque no había radio, no había diario, el teatro era el medio de comunicación. Y pasaba todo ahí, tipo todo, comían, bebían, tenían sexo, o sea, todo pasaba en el teatro. Pará. Sí, todo pasaba en el teatro, sí, obvio. Y los griegos, las tragedias griegas duran 3, 4 horas y tratan todos esos temas. Era un lugar, de aglomerado social, y claro, la gente, los griegos eran más desinhibidos que nosotros, ¿no? En eso. Totalmente. Bueno, en realidad lo que nos inhibe fue el cristianismo, vamos a decirlo. El cristianismo y bendito seas. Bendito sea el fruto. Bueno, la cuestión es que sí. No de culpa con el sexo. Me distraje con el fútbol porque me atrapa tanto. Concéntrate en tu trabajo, loco. No, mucho esto de denuncia, retomo. Mucho de decir yo elijo con quién quiero estar, yo elijo con qué tipo de educación quiero tener, yo elijo qué quiero hacer con mi vida, y cada una de estas cosas demostradas en cada una de las obras, ¿no? Qué lindo, qué interesante. Una obra terminó, para mí fue un poco chocante igual, fue como muy directo el mensaje. Hablaba de las diversidades, qué sé yo, y se mostraban diferentes personajes. Y un personaje era de una chica que era muy, muy católica, casi monja, digamos, que se encontraba con una persona que era homosexual. Al final de la obra, todos los personajes como que cambiaban de paradigma, y esta mujer se abraza la bandera de la igualdad, la de los colores, y suelta un rosario y cae y termina la obra. Es como mucho, ¿no? Tipo, ya agarrar y tirar el rosario, ahí esperamos fuera de teatro de disturbios sería, pero me encanta igual, digamos, o sea, fue sí, mucho un mensaje para mí, muy pero, claro, digo, de tomar la posta y decir de bueno, qué es lo que quiero decir, y el canal para hacerlo es el teatro, y a mí es lo que más me gusta. Bueno, vamos con tu columna, hermanito. Vamos primero con la cortina que te caracteriza. Recuerde, recordá, me dice la flaca, cambia eso de viejo. Ya no está él, usted, ya no está. Sí, recordá, estás escuchando el desayuno de los tontos. ¿Los cordobeses? Hasta las 9 de la mañana, si te estás preparando para entrar a laburar, para hacerte un viajecito, para hacer un curso en Córdoba. Para que caso sea, escuchanos, te acompañamos y te informamos. Ahora viene la columna de cultura del Colo Ordóñez. Bien, bueno, la columna de hoy la titulé La generación perdida. El pasado jueves volví de la facultad. Y en los asientos que tenía enfrente mío, dos señoras mayores venían conversando en un tono muy alto de voz, lo que hacía imposible no escucharlas, por lo que me hago parte de la conversación. Las señoras estaban hablando de la juventud, de su juventud, ¿te acordás de cuando éramos jóvenes? Las cosas que hemos hecho. Pero nada que ver con las cosas que hacen los jóvenes hoy en día. Están sacados. Al escuchar esa frase mi interés creció. ¿Qué piensan los adultos mayores de nosotros, los jóvenes? Según estas señoras, que son unos descarriados. Ahora están todo el día, está todo bien, están todo el día, nena con nena, nene con nene. Esas cosas en nuestra época no existían. Me quería meter a la conversación y hacerles entender y decirles, señora, sí, las personas homosexuales siempre existieron. Que usted se haya encargado de negarlas es otro tema. Pero preferí callarme, no hacerlo y mantenerme educadamente sentado en mi butaca. Lógicamente la conversación a gritos con su amiga de toda la vida continuó. Y las frases célebres de disconformidad para con los jóvenes también continuaron. No les importa nada a estos chicos. Están todo el día con el celular. No estudian, no trabajan. Van a la escuela porque los padres los obligan. Porque si no, ni eso. No sé qué futuro vamos a tener. Para estas señoras, los jóvenes somos los embanderados de la vagancia. Lo que más me sorprende es que este pensamiento de que todo nos chupa un huevo es un pensamiento de gran parte de los adultos y de aún más los adultos mayores. Según las estadísticas entregadas este año por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Argentina posee un total de 2.005.152 estudiantes universitarios, de los cuales el 33,6% son los nuevos inscriptos y pertenecen a edades de 19 años y menores. Evidentemente nuestro futuro nos interesa. Quédese tranquila, señora, no somos una generación de vagos. Además, escuchen esto. 3 argentinos son elegidos entre los jóvenes sub-35 más innovadores de América Latina. Jóvenes argentinos se organizan para marchar contra el cambio climático. ¿Conoces estos 7 artistas jóvenes argentinos que la están rompiendo en el arte a nivel mundial? Una cordobesa viajará a la NASA becada por la Embajada de Estados Unidos. Nos destacamos por muchas cosas. Nos ocupamos de otras tantas. No entiendo por qué siempre se nos desprestigia, se nos desvaloriza, se nos trata como tontos. Yo creo que nosotros somos todo lo antagónico a lo que significa la palabra vagos. Somos una generación muy activa, pujante y sobre todo transformadora. Ya no queremos que nos digan cómo debemos ser o qué es lo que se espera de nosotros. No somos vagos, estamos bien activos. Somos unos descarriados por pensar que el amor es amor. Somos unos descarriados por pensar que nuestra felicidad no pasa por comprarse una casa, por ejemplo. Somos unos descarriados porque nos importa el medio ambiente. Somos unos descarriados por decidir. Son unas descarriadas por decidir sobre su cuerpo. ¿Sabe qué, señora? ¿Saben qué, señores? Me encanta que nos vayamos por el mismo carril. Me encanta que no vayamos por el mismo carril de siempre. Me encanta que nosotros, el 54,67% de la población, nos encarguemos de cambiar las direcciones de los rieles. Somos una locomotora que no para de pensar, de estudiar, de crear, de innovar, de transformar, de cuestionar ese lugar que siempre se nos fue otorgado. ¿Sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Nosotros los jóvenes, somos y estamos muy presentes. Ahora sí. Después de... ¡Aplauso! ¡Bien! Fuera del área. Ahí está. Ahora. ¡Bravo! Gracias. Excelente. Fue como casi una denuncia. Sí. No, justo que hablabas vos de que el teatro se denuncia, tenés la radio también. Tenés la radio también. Si algún día me llevan... Quiero no, que sepa, por Dios. Que si, no sé, nuestra amiga La Pato por ahí entra así al estudio. Buen día. No. No. Por favor, sepan que los quiero mucho. No sé. Sí, le Claro, Jorge tuvo que salir corriendo. Ah, sí, Jorge tuvo que salir corriendo a abrirnos el micrófono. Es un genio, está acá, él está participando desde fuera del micrófono. Desde fuera, pero está. Pero está y está muy presente. Y quiero que sepan que está sonriente, así que se ve que tu columna le ha gustado. Le ha gustado mucho. Sí. Y porque él también, le encanta denunciar, creo que también mucho. Bueno, ahora quiero abrir un poquito el debate. Porque me encantaría que participen. No le corten a nadie, no. Quiero que participen todos. Vas a hablar. Van a hablar, los dos van a hablar. Porque se viene el festejo del 9 de julio. Les comento primero la noticia. En la mañana de jueves se brindó la conferencia de prensa sobre la celebración oficial de la provincia por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia que se desarrollará en Río Tercero. En la misma se indicó que no habrá oradores, que estará presente el gobernador Juan Schiaretti, funcionarios provinciales, integrantes del gabinete municipal, entre otras autoridades. Ni el mandatario provincial ni el intendente municipal harán uso de la palabra. Y eso se aclaró. Interesante. Es la primera oportunidad en que las celebraciones oficiales de la provincia por un acto patrio se llevarán a cabo en la ciudad de Río Tercero. El lunes por la noche se desarrollará una noche de gala en el Teatro Real Cooperativa, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Será a partir de las 8:30. Vale aclarar que si bien la entrada es gratuita, se distribuirán los tickets para poder ingresar, expresó el jefe comunal. Sí. En la jornada central de las actividades, el martes, en tanto, a las 9:45, se izará la bandera nacional en la Plaza San Martín. A las 10:30 está previsto el Tedeum y a las 11 se iniciará el desfile. Entre las fuerzas que desfilarán, agregó Martino, se encuentra la Policía de Córdoba, apá, el Ejército, wow, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional. ¡Qué miedo! Además de las instituciones de la ciudad como las escuelas, los clubes, las agrupaciones tradicionalistas, los bomberos voluntarios, entre otras. El desfile, explicó, comenzará en la intersección de Sarmiento o Bolívar con Alsina y finalizará con España y Belgrano. El paco oficial se encontrará en el extremo norte de la Plaza San Martín. Quiero decirles que mi hijo Felipe va a interpretar una canción de León Gieco en lenguajes de señas. ¿En serio? Sí. Ah, y eso es lo que hace falta, lo que me gusta, ¿ves? Lo que yo abría al debate era de que si sí, bienvenida. Hola, Rocío. Nuestra invitada. De que si sí, hola. De vino Damián, si era... también. Decirle que pase. Adelante, Damián. Adelante. ¿Está Damián? Vení, Damián. Hola. Bueno, lo que decía era que a mí lo que me suele hacer un poco de ruido es que, hola, bienvenido, era que participe Gendarmería, Policía Nacional, como que si no, no sé si, me da un poco de miedo que desfilen en las calles todas estas. Es como muy fuerte. Es como fuerte y no sé si es necesario también. Pero a la gente le gusta. Ese es lo que más me da miedo. Porque a mí, por ejemplo, no me llama la atención en absoluto. Uh-huh. Es algo que para mí está de como de más. Pero a la gente le gusta. Le encanta, sí, que vengan y muestren y se levantan y van a ver y a chusmear, a ver qué da vuelta por la plaza. Sí. Les encanta. Pero a mí me da un poco de miedo, digamos. No va a pasar nada, obviamente. No, estas no. Cosas, pero me causa como un poco de recelo ver en la calle la... Todo Gendarmería eso. Nacional, bueno, pero la otra parte del festejo, digo, la orquesta y toda esa parte me eso encanta, sí. Y me parece también justo y necesario. Justo y necesario. Bendito es el fruto. que se haga un festejo por el 9 de julio porque, o sea, a la gente le gusta festejar estas cuestiones. Yo, personalmente, sacaría el desfile de Gendarmería y de la policía y de todo eso. Pero bueno, esas son las actividades que bárbaro, vimos y destacamos. Y gracias. Genial. Ya tenemos en el estudio a Rocío Comba, que va a tener una charla con Leisa. ¿Y quién lo acompaña? Sí, Damián, el compañero de vida de Rocío, que también es deportista. ¿Qué hace Damián? Hacía atletismo también, corría. Hace mucho, acá Rocío hace años, diría mi mamá. Hacia atrás. Y ahora él hace entrenamiento a los chicos. Le vimos tantos años por la tele a Rocío, ahora lo vemos. Ay, madre, es como muy fuerte. Personalmente. ¿Qué siente? Yo porque la veo seguido, pero yo apenas la conocí también era como fuerte. Porque la imagen de ella con el disco. Ay, sí. Y tirándolo, y todos ahí. Bueno, vamos al tema musical que lo programó Cristina. I feel like I'm drowning. just when you're not around me. My life's okay, but just when you're not around me. My life's okay, just when you're not around me. Quien te quiere siempre estuvo aquí. Urbana siempre está con vos. El aire que te acompaña. 97.5. Porque te mereces la mejor información. Te acompañamos cada sábado. 36 años junto a Río Tercero y la región. Tribuna, vayas donde vayas. Lo que necesitas saber cuando lo querés saber. El desayuno de los tontos. Tontos.